cuarto parrandón navideño escolar. Con la participación de Escuela Nacional Andrés Bello, Escuela Bolivariana Los Andes, Unidad Educativa Cristóbal Mendoza, Unidad Educativa Don Simón Rodríguez. Y destacándose por cuarto año consecutivo, la Unidad de Talento Deportivo Táchira. Como invitados especiales, el coro de docentes de la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Jueves 4 de diciembre, 9 de la mañana. Estadio Metropolitano de Béisbol, en Pueblo Nuevo. Preparen la mesa, preparen la mesa, que encendan la luz, para que reciban al niño Jesús.